Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 344, grabado el martes 22 de noviembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos a Rampage. Buenas, buenas. Y también tenemos por aquí a nuestro amigo Cristian. Bienvenido, Cristian. ¿Qué onda, Geekos? ¿Cómo están? Bien, hombre, buenísimo. Señoras y señores, en este episodio súper, pero súper especial, pensábamos que íbamos a tener aquí a la masita de Behavior bailándonos desnuda, pero no. Hoy tenemos este modelo tridimensional que nos mandaron. A ver, sí, mira. Tridimensional. Y lo... Lástima. Lástima que le hicieron en una TRS-80. O sea, que hay que imaginarse que esos cuadritos son las partes. No, pero es que la mara que la está viendo en pantalla no lo ve a toda la resolución que lo vemos aquí nosotros. Sí, sí, aquí lo van a ver rapidito. Está. Vaya. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial, en el cual no tenemos productor ejecutivo, queríamos recordarles que ustedes pueden ser productores ejecutivos de Comic Geekos. Y así ayudarán a que la masita de Behavior nos toque el piripipi. Cuando se dignen venir acá. Lo pueden hacer visitando comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botón que dice donaciones. Apreten el botón de donaciones. Donen, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados como productores ejecutivos del próximo episodio. Acuérdense que no viene Navidad. Es que la cantante dice, no, ya no donen, no quiero ir a bailar con ahí. Es el chiquitillo, mucho de manos. Sí. No le lava las manos antes, está todo pegajoso. A ver, señoras y señores. Y acuérdense que viene Navidad, entonces hay que pagarle todos los aguinaldos a los empleados del Imperio Estudio, de SB Medio. De todos los que trabajan aquí arduamente por ustedes. Aquí ahí estaba Anastasio, rápidamente. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio así como solemos hacerlo. Leyendo y comentando unas cuantas. Ay, qué babos. Sé que funciona mejor cuando está el volumen arriba. Con unas cuantas noticias. Adelante, Tico Man, con las noticias geekas para esta semana. Yo no tengo. Ah, pues adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. ¿Para qué sirve la preproducción de una hora? Sí. Le voy a salvar la preproducción con dos noticias que acabo de sacar de la manga. Ni desodorantes, menem. No, mira, me lo puse temprano en la mañana. Una noticia colocha y ya no funciona. Por lo menos ya no saqué el limón que te llaman. Yo creo que por eso ya no me aceptan en el estudio a ustedes. Bueno, el tema es que IDW ya anunció un mini evento. Que para ellos es grande porque son todos los títulos que producen. Se llama Infestación 2. Me imagino que en algún momento hubo la 1. Ese es dos títulos. Un crossover ponele, saquen pluma. Los Transformers, las Tortugas Ninjas, mutantes, adolescentes. Te volvieron los 80. G.I. Joe. Sí, hombre. The 80s are back. Y fíjate que no identifico quiénes son estos dos personajes, como que fuera la Witchblade y The Darkness. Pero esos no son parte del universo IDW. Porque G.I. Joe y los Transformers ya habían tenido crossover antes. Sí. Y los dos los publica la misma compañía. Ok. IDW. ¿Y sabías de que la chamaca esta que dibuja o dibujaba Loli Loves Venom? Uh-huh. Ahorita trabaja en IDW haciendo dibujos para los paquines de los Transformers. Sí, hace rato se retiró de ahí. Nice. Para lo que no sabía. Bueno, DC Comics sigue haciendo declaraciones y dando explicaciones acerca del lío que se tienen con Amazon, que les ha dado exclusividad para la distribución digital de varias novelas. Y eso es yuca que tienen. Exclusividad es paloma. Así que hoy explican que el motivo es porque Amazon les ofreció hacerles una tienda digital solo para sus productos. O sea, exclusividad. Solo para mí. Y fíjate que si lo ves desde ese punto de vista, no los culpo, que quieren evitar someterse a un monopolio únicamente de Comixology. Solo depender de una empresa. Comixology. Estarían saltando la sartén al fuego, de como están ahora ahorita con las Diamond. Sí, no, realmente les conviene hacer así como el... Mira, y hablando de Comixology, compré un... No, no compré, estaba gratis. Un cómic en Comixology de creo que es Teen Titans 100, creo que te, como que te van a contar los orígenes otra vez. Otra. Y yo, va, chido, lo voy a ver porque está, ya que está gratis en Comixology. Y no tiene los movimientos de panel, sino que solo me aparece pantalla así... Paginazo por paginazo, es que ahora hombre, que ya... ¿En cuál es ese? ¿Cuál título? Un Teen Titans. Ahora que ya están todos en digital, pues. Como quien dice. Ajá, como que ya no. O sea, y eso era la chivada, pues. Eso era lo bonito. Eso era lo único bonito. Es que para mí eso iba a ser. Cuando dije eso, porque yo quería comprar uno y vi que ese estaba gratis. Bueno, yo voy a probar este, vea. Sí, está gratis, busqué. Y entonces yo, los otros, mejor. Pagarle, te va a salir así en 3D. Tengo una noticia. Suena que el volumen que tienen ahora que procesar todos los paquines de DC posiblemente ya no alcanzan a hacer ese tratamiento panel por panel. Eso me imaginé. Pues sí, hey, una noticia. A ver. Algo triste, parece que han anunciado que se murió Anne McCaffrey. ¿Quién es Anne McCaffrey? Perdón. Es una autora de ciencia ficción y fantasía. De los dragones. Hizo los Dragon Riders of Pern. Ah. Murió a los 85 años de edad. Ya estaba maitrita. Sí, ya había sido. Mala onda, pero en la que no haya sido muy doloroso. Entonces, parece que murió en su rancho en Irlanda. Wow. En otras noticias tenemos tema para el siguiente episodio. Yo tengo una noticia. Conoce a Anne McCaffrey. Sí, conoce a Anne McCaffrey. Un poco tarde, pero conoce. Demonios. Hey. ¿Qué pasó? Tengo una noticia de videojuegos. A ver, de videojuegos, ¿ok? Blizzard anunció que Diablo 3 puede llegar a las consolas. Sí, puede, es cierto, tal vez, para PlayStation 3. Violar a las consolas. Ah, supuestamente dicen consolas, que si van a lanzarlo para las consolas, que quieren hacerlo directamente desde cero, o sea, hacer el juego desde cero para que se sienta como que está nativamente diseñado para la consola. Uh-huh. Sí, o sea, no lo van a pasar por un traductor así tipo Google Translate. No, va a ser port. PC to PlayStation. Render. y te lo den código binario así. De repente con una pata aquí y le cuenta por la oreja. Ya tengo aquí la imagen perfecta. Cada vez que hable Christian, vamos a pasarnos a este. Por la estática. Bien, bien. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, mira la pantalla si está viendo el video. Por la estática que es que así va a salir ahora siempre. Uy, que habla Christian. Que ese es Christian, por cierto. El Doc Brown de chiquito. Sí. Perdón, no quería interrumpirlos. No, pero está bueno. Es mi señal, es que está fallando. Está fallando. Creo. No, nosotros sí, no queremos. No, estamos seguros. Bueno, cabe duda. Noticias del doctor, no sé si ya lo saben. Sí. Ajá. ¿Qué se Matt Damon. Matt Smith va a ser el que va a filmar la película del 50 aniversario del Doctor Who. Él va a ser el doctor. No. Él va a ser el doctor. No, dijo que él iba a filmar el especial de 50 aniversario. Esa. O sea, no es la misma película, pues. No. Se ha vuelto de otro pisto. Ah, ok. Entonces, bueno, pero va a ser el más Smith. Estos comensales que tenemos. Sí, ya están dando noticias que no son. Ese control de calidad que tenemos en Skype. Ya encontré los personajes adicionales del crossover de IDW. No. Ajá. Es Witchblade ni The Darkness. Bien. Eso nos estaba quitando el sueño, Julio. Sí, ajá. Eso es de Top Cow. Ajá. No, quien van a salir ahí van a ser los 30 días de oscuridad, lo cual amarra la carnita del show. Moment. Ah, por eso, sí. Y pero en crossover con Transformers o simplemente... Sí, es en crossover. Crossover es que va a ser oscuro todo el paquín. Vaya, ahí está el crossover con 30 días de oscuridad. Suerte que no. Pues sería interesante un 30 días de oscuridad con crossover con Birdman. Ah, sí. No hay sol ahí. Sí. O con Ultraman. Sí, pero Birdman con Twilight, ahí imagínate, verían los vos. Ahí lo carga. Les tira un rayo solar y como que pelota de disco, así. Sí. Para bailar. Y todos con sunburn. Muy bien, señoras y señores. Entonces, otra noticia. Dele. Posiblemente la masita de Bayonetta podría estar invitada para Soul Calibur 5. Eso no es buena noticia para mí. ¿Y eso? Eso no es buena noticia, ¿por qué? No, que esa mujer me desesperó. Se me dijeron, mira, juega Bayonetta. Y me vio. Ah, bueno, ¿te gustó Bayonetta? No. Pero está buena, ¿no? Eso no le quita... El juego está malo. Se viste con el pelo. Malo. La chava está buena, pero el juego está malo. Lo que pasa es que los movimientos de la chava, así todo como que... hago 7000 pasos de baile para pegar un tiro, ¿no? Eso sí. Bueno, y el último. Que el nuevo dashboard para el 360 estará disponible el 6 de diciembre. ¡Sí! Tiene una vista estilo Windows 8, más o menos. Buenísimo. No, Windows 8. Come on. Que son cuadritos que no puedes cambiar el tamaño. Ya, yo no lo he visto. Yeah. Han descrito, yo he leído cómo es que va a ser, no lo he visto. Ay, realmente. Son como bloquecitos que vas metiendo en la pantalla. O sea, ahora, no sé cómo voy a hacer, lo vamos a hacer los que esas personas que tienen esos Xbox chapeleados, ¿verdad? Sí. No. Pero ¿sabes cómo va a ser ese dashboard? Exactamente igual a tu teléfono con Windows 7. Ah, bien chiquito. No, o sea, pues los cuadritos así. No, pues sí, así me lo imagino. Así cuadritos. Va a ser el diseño. Y en teoría, el rumor dice de que el Windows 8, ya el propio Windows 8 de Microsoft, va a tener posible compatibilidad con los juegos de Xbox Arcade. Nada, ni mierda, posible. Supuestamente las mejoras que trae este nuevo dashboard es una mejor integración con Kinect. Podrás guardar tus partidas en la nube para los usuarios de Xbox Live Gold. Tendrá búsquedas integradas con Bing y soporte para YouTube. O sea que te dicen, súbelo a la nube y la ventaja. Sí. Ajá. Allá en el reino del pájaro y la nube. El teleférico, con tu Xbox. Te lo mueves allá. Sí. Ay, Dios. Mira, yo lo único que quiero que le cambien al dashboard de Xbox es que vos, ahorita el que está pirateable. Lo arrancás y se ve lindísimo 1080p y le das así al botón de Xbox ¡puc! Y te aparece un menú como que es a 120p. Así. Enorme. Horrible, horrible. Que yo toda la vida, espérate, lo tendré bien seteado. Sí, está en 1080. O sea que en 1080 ves esos píxeles. Imagínate. Hasta te duelen esos píxeles. Bueno, pues sí. A ver, pasamos. Última noticia, mala noticia. El canal de ciencia ficción, el Sci-Fi Channel, ha ordenado un piloto para una serie basada en Booster Gold de la DC Comics. Uy. ¿Y por qué es mala noticia? Porque no es Booster Gold. Personaje. Hubiera sido Blue Beetle. Si no es ella, ahí. O el Detective Chief. Con la premisa que es un deportista en el futuro de la Tierra, el cual ha caído en desgracia ya no es famoso ni puede jugar tan bien, así que decide viajar al pasado para hacerse superhéroe. No, él todavía puede jugar. Espera, no era tan leyada la semana pasada. Pero jugó. All right. No se oye muy prometedor. No. No. Bueno, mira, por lo menos eso de que agarren un personaje así más rebuscado es como que te baja un poco las expectativas y pueden salir tal vez con algo chivo. Habría que ver que cuál va a ser el formato, ¿verdad? Si lo van a hacer así todo caricaturesquito, chistoso. ¿Y vos cómo lo pensás? Porque usualmente es asociado con más así superheroico, más pues sí, como Virgo. Ponerle, no sé por qué se me vino a la mente cuando dijiste es un personaje no muy conocido, aunque este es completamente inventado, pero Static Shock. ¿Quién? Static Shock, ¿cómo se llamaba? Pero ese era de la DC. Pues sí, pero que era un personaje así, va, desconocido. O sea, no era Batman y Superman. Uh-huh. Y que, pero era un formato que por lo menos a mí no me llamaba la atención verlo. O sea, no lo tomaba en serio, pues. La caricatura. Era bueno. Uh-huh. No, a mí no me llamaba la atención. O sea, era demasiado caricaturesco. No, pero tuvo pega, fíjate. Uh-huh. Tuvo pega. O sea, ahí fue que se dio a conocer el Static Shock, realmente. ¿Ahí se dio a conocer o ahí nació? No, nació en cómics, de Milestone. Y ahí se hizo famoso más ampliamente. Hasta tuvo crossover con la Justice League. Uh-huh. Sí, bueno. Pero sin Cyborg. No salía. Tuve que pensar. Pues sí. All right, hoy señoras sí. y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Que yo le diera vuelta a la cámara. ¡Ah! ¿Verdad? Solo están esperando con ansias. Ay, aquí tenemos el Box Office. El box ya se va a tener que ir rápido. Sí. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Te va a doler. Sí, me sube la bilis. Este Box Office yo no quería llegar a este. Y me sube la bilis esta cosa. Bueno, la número 5 bajó de la posición 4. ¿Qué costó calcular eso? Trabajó un vergo. Es la del gato con botas. Es que lo tenía porcentualmente, entonces tuvo que hacer la conversión en la cabeza. Lo hice en octal. Tuvo que prestarle dos manos a Brito para hacer la cuenta. Sí. A ver. De ahí, la número 4 es la comedia, entre comillas, de Adam Sandler, Jack and Jill, donde él interpreta a Adam Sandler y la hermana de Adam Sandler. O sea, él interpreta a Jack y a Jill. Sí. ¿No la han visto esa? No. No, ni la quiero. Sale Eugenio Derbez, mexicano, por cierto. Pero eso no compensa por el hecho que... No compensa ver a ese tipo, o sea... ¡Fue horrible! Está... Bueno, yo, la verdad confieso que no quería verla cuando me llevaron a verla. Ya te llevaron. Ah, no. ¿Qué es eso? Sí, me llevaron de la mano. Sea macho, dígale a su... Sí. Pero no sí, está buena. Tiene dos chistes geeks y está dos chistes buena. Geeks. Dos chistes. Los contó todos. No. Sí, está chido. Tres chistes y dos fueron geeks. 66% de geek. Yo no me dio risa, pero... Ay, Dios mío. Y la número 3 es Inmortales. The Inmortals. Ah, esta es la de... La de gente que no se muere. Ah, bien. Los dioses y los titanes y no sé qué más. No, pues está la que donde, donde sale el del arco que parece el de Dungeons and Dragons. Ah, un arco que tira flechas de luz. No, ¿cómo sale? ¿A dónde sale ese luz. Actor también? No es el de Superman. El que va a ser Superman es el sí, va a ser Teseo. Que está feo, decís. Teseo. No, que lo desea, dices. Teseo, mi lugar. Esas intimidades no las digas al aire. La ya, número, muy tarde ya la dijo. La número 2 es Happy Feet 2. Oh, fuck. No. Ahí sale Frodo. Puta. ¿Sale Frodo? Y yo estaba sufriendo. Yo estaba sufriendo por la que va a ser número 1. Y me salí con esta osa. Esa no le fue muy bien. Hizo 21 millones. Puta. Sí, eso mal, quisiera decir yo algún caso. Día de algún negocio mío. Ah, sí, solo primer fin de millones. Semana, puta, solo 21 millones. No, pero ¿sabes cuánto puta les costó si esto es CGI? A menos que estos números fueran solo en Estados Unidos. Cada Commodore 64 que usaron para el rendering es cara. Sí, sí, sí. Y la número 1. Más porque la tuvieron que mandar a hacer. Sí, pues, tuvieron que viajar en el tiempo. La número 1 es... Los murciélagos contra los chuchos. María se puso a ver Star Wars. Es que quiero que Vader diga lo que todos sentimos. Franken Vader. Franken Vader. Ándalo, Puta que se tarda Franken Vader, en fin, ¿no? Todavía le va a preguntar, güey. Ahí está. Mejor hubiera dicho lo que habíamos hecho. Y eso fue. Sí, fue más no. rápido. Oh, miau. No. Porque lo hizo como el gatillo. Oh, miau. Bueno, es ¿sí? la Twilight Saga Breaking Dawn. Mira cuánto hizo. Rompiendo Dawn. Parte 1. Para que terminen de. Hijo de puta. Esta. Puta, qué increíble. Si lo hizo Harry Potter, que no lo hiciera Twilight. 138 millones el fin de semana. Puta, pero hizo más Harry Potter. Bueno, pero. Sí, pero por poquito. Bueno, yo estaba viendo que fue el quinto mejor opening weekend de cualquier película. ¿Quinto? Ever. Puta, ¿cuál pero que estaba bien estaqueado las ventas en la medianoche en las premieres. O sea, después cayeron radicalmente. Pero yo me acuerdo que... O sea, es un vergo pisto lo que ha hecho, pero yo me acuerdo que Harry Potter hizo más. Bueno, no sé si me acuerdo. La cosa es que, fíjate, único consuelo que saco de esto es que la película esta les costó 110 millones. A puta costa cara. O sea, 138 de recaudación. No, pero olvídate. La primera, para que comparen, y si algún día la encuentro aquí, esa hizo 192. 192 en su recaudación en los Estados Unidos. Y ya te digo. Mira, dice aquí Habanero Diablo que es mala. La hermana es súper fan y dice que la película está mala. Qué pesa. Aquí está. Y les costó 37 millones. La puta. Primera. O sea, ¿ves esa diferencia? O sea, ajá, que ahora hicieron un vergo pista, pero les costó más. Entonces, es menos la ganancia. Es el único consuelo. Uh-huh. Y es bien rebuscado. Pero olvídate, esas son de las películas que, aunque sea mala, hay tanto fanático o tanta fanática que olvídate, la segunda parte la van a ir a ver también, pues. El efecto Transformers. Solo para ver cómo termina. Pues sí, o sea, ponerle episodio 1 fue mala y fuimos a ver la 2 y la 3, pues. O sea. Yeah. Solo por ser completistas. Más si no han leído el libro, que quieren saber cómo termina. Y la mala spoiler. Señoras y señores, continuamos entonces para quitarnos ese trago amargo con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué cómics has leído esta semana? Fíjate que logré leer finalmente el nuevo Uncanny X-Men número 1, el relanzamiento de la serie después de la división de los X-Men en dos equipos, en dos grandes equipos, los que siguen a Cyclops, que tiene un estilo más militarista y que están dispuestos a luchar por su libertad y que no los estén fregando. ¿Y quiénes están siguiendo a Cyclops? Ah, mira, de los principales se quedó con el Storm, Namor, la White Queen, Namor, Colossus. Eso lo siento raro. El doctor, ¿cómo se llama el doctor? Némesis. ¿Perdón? ¿Némesis? Sí, Némesis. Magneto, que ahorita está de vuelta. Me la abuela. Y con Wolverine, que es el líder del otro equipo. ¿Y la Jean que Grey decide... está viva o está muerta ahorita? Muerta. Bueno, con también está la hermana Magic, la hermana de Colossus. Se quedó con... Estás hablando del primero de X-Men después del Skishishim. Ajá, el primero después del Skishy. Bueno, donde explica que este es el equipo de extinción, que no es que putas. Dedicaron un paquín únicamente para explicarte quién se iba con quién. Y a ese le llamaron Regenesis. Y que todo el paquín que tiene. ¿Y es como Phil Collins o...? No cantan, solo bailan. Cantan dos veces por el Regenesis. Así que, y con Wolverine decide él a reabrir la escuela para mutantes en Winchester. Tiene nombre de fusil. Sí, Worcester, en la Lea Perrins. En Worcester. Sí, era Worcester y Lea Perrins, así era la calle. En la esquina. Que estaba en ruinas porque prácticamente el pleito entre los dos fue por la Jean Grey. La decisión que van a hacer original con los mutantes más jóvenes, si los van a educar los como mutantes que van a ser, o los hace gay o los ponen los a van a obligar a leer Twilight. Puta. O sea que ahora tienen a Wolverine, vaya, dale clases a estas jóvenes impresionables y jóvenes. Vamos a ver cómo les van a quedar los trajecitos de spandex. Una por una me va a ir pasando. Ajá, que le quede muy flojito. No. Pues sí. Así que en el está que mejor leí, nuestra versión, Uncanny, por lo que veo. Sí. Es la primera aventura en de la mara que se fósforo, queda en la ilustrar isla enfrente de San Francisco, que es la isla de Utopía, y que el primer ataque lo tienen de Mr. Siniestro, que por el solo nombre deben de saber que no es muy bueno. Sabemos que es malo eso. Tal vez Siniestro. Y está bien, fíjate. Está bien. Ese es como cuando descabezan al Celestial. Pero espérate, ¿quiénes de los principales están con Wolverine? Bestia, Iceman, la Kitty Pryde. Se fueron un montón de los New Mutants, que de esos no conozco a ninguno. ¿La X-23 y la Psylocke? Fíjate, la Psylocke se quedó con Cyclops. ¡Maldita! La X-23. Sí, que ahí, la respuesta que dio no fue como, no prometo ni uno ni otro. Yo creo que esa va a andar rebotando. Fíjate que ella, por lo menos en el cómic de ella, de X-23, que la van a cancelar, por cierto. Parece que los últimos números está de niñera del Franklin Richards y de la Valeria. Así vi en la portada de este último. Yo sí, no creo, o sea, que ahorita no. Eso te dice que ya las historias no están como tan buenas, vea. Y inmediatamente después lo cancelaron, qué raro. Ah, wonder why. Lo interesante es que fíjate que la gente está haciendo el comentario de que están como replicando la relación que había entre los mutantes hace 20, 30 años, donde los dos líderes eran dos amigos, pero con filosofías diferentes. Xavier y Magneto. Ah, el Wolverine. Magneto, más filósofo, que tenía una visión más militarista para defender a los mutantes, y el otro que proponía la educación de los mutantes. Entonces hoy como que los han sustituido por los dos cheros, porque no han quedado de enemigos, simplemente están como resentidones, las locas, que son Wolverine. Ah, ya no le hablo. Le va a pegar con sus garritas. Ahí está. ¿A qué te rasgo? Fíjate que el otro interesante que leí fue Fear Itself 7.2. No terminan de contar la historia. Sí, en ¿y este, qué van ya por números imaginarios? ¿Qué puto? Es que en el 7.2 es el entierro. Bueno, más que entierro, es cuando queman el cuerpo de Thor y le hacen su despedida fúnebre. No estaba muerto. Pero sucede algo bien interesante al final del paquín. Regresa la mamá de Thor y esposa de Odín. Es la Gaia. ¿Es la mamá de Thor, Gaia? No. Aparece Gaia, ajá, que es la diosa de la tierra. Sí, sí, sí. La mamá de Thor, que ahorita no Freya. Recuerdo el nombre. Ya. Feya. Sí. No, Freya. Feya, le dije. Feya, sí. Y aparece una tercera deidad, que es así. No la tengo presente. Investiguemos bien, Julio, por favor. Sí, me estoy acordando a duras penas. En medio de mis desvelos. Pero espérate, ¿qué le pasó a Thor, pues? Ah, entonces, cuando se estaba quemando el cuerpo, hay una explosión y aparece un Thor diferente. Uh-huh. ¿Muerto o vivo? Vivo. Uh-huh. Y toda la gente le comienza a aplaudir. Bienvenido, Thor. Y le dicen, es el dios del rayo. Y se olvidan que estaban en medio de un velorio. Uh-huh. Y hicieron un reset medio raro, ¿eh? Y este nuevo personaje... El renacimiento. Es el que va a comenzar a aparecer en el título de Mighty Thor. ¿Y qué tanto diferente es? O sea, pero ¿es negro? No, es un diseño diferente. Ya no tiene pelo largo, tiene una barba descuidada. Ya es no negro. Ya no tiene a es mujer. El tío Mjolnir, sino que tiene otra arma diferente. No tiene una pistola. La mamá dice, hey, qué lástima, este Thor siempre me ha dado muchos problemas, dice. Como hasta ella lo reconoce como su hijo. O sea, como que es ya cambiado antes. O sea, sí, como que hubieran reescrito la historia y el único que dice, hey, ¿qué está pasando? Ese no es mi hermano, es Loki. Sigue siendo un niño. All right. Qué raro. Así que la explicación de qué ha pasado ahí va a ser interesante. ¿Cuántas veces se va muriendo Thor ya? Mira, ¿y puedes explicar por qué tomaron la decisión de matar a Thor otra vez? ¿Y en qué? Justo el año antes que saliera la película del año. Sí, lo has hecho. ¿Qué onda ahí? Explícanos, Julio, tú sabes. No, sí, ¿qué te voy a explicar de que... Vos estuviste ahí en la decisión, Julio, explicando. Está claro que lo que quieren hacer es... Ups, espérate, hice algo mal acá. Lo que quieren hacer es tenerlo muerto únicamente 6 meses, porque, como dice el tico, tan pronto salga la película de los Avengers, lo van a revivir. Mira, ¿no? ¿En qué issue murió? En Fear Itself, el último, el 7. Okay. Y el nuevo, el que lo sustituye, se llama, y que va a aparecer, por cierto, en Mighty Thor número 8, se llama Thanarus. Ah. Thanarus. Okay. Y como arma lo que tiene es una especie como bastón bien grande. Y mientras tanto te aparece que... Pero no Thor le crece cuando ve a la Lady Sif. Está... el bastón. ¿Cómo se llama? Thor simplemente está como flotando en un vacío. Bueno. Ok. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Señoras sí. y señores, continuamos con un review de Alan Wake. Adelante, Rampage. Bueno, les voy a decir que... Es un juego bien nuevo. ¿Ah? ¿Cómo? Es un juego bien nuevo. Es un juego buenísimo. Con sin spoilers. Con spoilers, hombre, este juego tiene 3 años de salir. Dele. Spoiler. Ok, excelente. Bueno, hasta ahorita lo que he jugado de este juego, yo tenía la idea de que iba a ser similar a Heavy Rain. De lo que yo vi de Heavy Rain comparado con Alan Wake son juegos totalmente diferentes. Es un poco más tirado a que estés jugando Silent Hill. Entonces, la historia de este tipo que llega a este pueblo, que él es un escritor y empieza a vivir estas como pesadillas o ocurrencias que en la noche, que es prácticamente lo que él tenía planificado escribir en un libro. E incluso encuentra hojas del manuscrito de su libro que ni siquiera él ha escrito o recuerda haber escrito. Entonces, el gameplay de este juego, como mencioné, tipo Silent Hill, andas con el tipo que anda una lámpara con la que ilumina a los malos para quitarle el darkness, que es como una sombra o una fuerza que tienen alrededor. Mientras tienen el darkness, tú no les puedes hacer nada con las balas. Entonces, le quitas el darkness con la lámpara y lo vas matando con la bala. Entonces, cuando llega el tipo al pueblo este, le raptan a la esposa. Y un chavo le dice que quiere los manuscritos del libro que él está escribiendo para devolverle a la esposa. Y empieza la aventura, que empieza a buscar y todo. Pero les digo, el juego está buenísimo porque salen con un montón de cosas que ni te esperas. De repente la policía te empieza a seguir porque te acusan de que tú te metiste a un lugar que a huevo tenías que entrar ahí, pero cabal te cachan y empiezan a seguirte. Llegas a una estación de radio y el tipo de la estación de radio, ¡hey, aquí tenemos a Alan Wake, lo vamos a entrevistar! Y te cae toda la policía. No, o sea, el juego está excelente, deberían jugarlo. Realmente es viejo, pero es recomendable. Es un juego que te tiene con los pelos de punta, en el que, ¡puy, ya me van a matar! Ya. O sea, tiene un montón de onda, está chivo, lo recomiendo. Es como si jugaras más bien como si estuvieras viendo una serie de televisión, ¿no? Porque ya ves que tiene ending y tiene opening también, ¿no? Y se quedan así como frisados al final, ¿verdad? Sí, que cada capítulo, digamos, cada nivel, cuando lo completas, cabal, te sale un cinema como que estuvieras viendo el final de una serie de televisión, un poquito más y le ponen crédito. Y cuando la apretas continuar y empieza Previously on Alan Wake y ya te empieza todo lo que ocurrió en el capítulo anterior. A mí sí me gustó eso, está muy chido. No, fíjate que al principio te quedas como que onda, pero es chido, pues la idea en que lo manejan es chiva. De hecho, incluso el soundtrack, si tienen chance de bajarlo, también está muy bueno, se los recomiendo. Sí, excelente soundtrack. No, así no que yo le doy de los 5 puntos geekos, yo le puedo dar ahorita 4 puntos porque no le he terminado para decir si realmente se merece el quinto punto o no. Okay, very good. All right. Sí, recomendadísimo. De hecho, una vez le mandé geekos, que por cierto me voy a quejar, tengo una descarga de frustración con ustedes. No hay tiempo, continuemos. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Se le colgó la llamada. Gracias, Cristian, por llamar. Skype siempre hace eso. Qué bárbaro, Skype. Sí. Yo la otra vez, desde que salió el juego, les mandé un review y como según ustedes está muy largo, ay no, mejor les ponemos el link y ahí lo escuchan. Y me mandaron al carajo. No pusimos el link. Correcto, ¿no pusiste el link? No, sí estaba. Nunca pusieron el link. Nunca lo pusimos. Es que esas promesas que hacen, ¿de qué vamos a poner? Es que ya dejamos de decirle, pero de veras. Sí, ya se confió. Sí, ya no. Mar, ponme la musiquita de descarga de frustración, me voy a quejar. Espérate, que la tengo que encontrar vos. Tabor diciendo, si fuera el año pasado, esta reseña sería muy útil. Te hubieras ahorrado 70 bolas si hubiera sido el año pasado. Right. Fíjate que... Vos decime aquí el botón rojo. Aquí está. Vamos a aprovechar, ya que tenía la descarga de frustración. ¿Quién más tiene descargas? Britoman también tiene una descarga de frustración. Y hablando de descargas... Este episodio. El regreso del sensei, aquí está. Ya regresó el sensei. Sensei, bienvenido. Ah, todavía no lo has conectado. Ya. Sensei. Descarga frustración. ¡Ey, sensei! ¿Qué pasó, sensei? Desde que salió en el diario. No tuve internet. Sí, es que cuando salió en el diario. ¡Ah! ¡Este es click! Bueno. Ey, pero hola, pero esa foto del diario fue primera vez que lo veo en como 3 años. No, ese era un muñeco de cera. Sí. Era un muñeco del zipper. Pero lo rellenaron de cera. Puede, güey. Extra cera. Y se le empezó a salir aquí por el pelo. A ver, adelante, bueno, Puerto Man, ¿cuál es tu descarga de frustración? Sí, resulta que he estado siguiendo, como siempre, la nueva temporada de Clone Wars. Como ya había dicho anteriormente, no empezó muy bien, pero bueno, así como mencionamos en este episodio, hay que seguirla viendo. Pero ya llevan como los últimos 4 episodios que van contando una historia acerca de un planeta que están ahí, para variar, en una guerra, porque es Clone Wars, ¿verdad? Pero a Anakin, lo mandan a llamar del Jedi Council y llega otro Jedi a hacerse cargo de su batallón. Ajá. Pero es un hijo de puta, como que es de la misma raza de ese que fueron a visitar en episodio 2, de los que tenía como el restaurantito, que uno de 4 brazos, así todo gordo, igualito. Ajá. Anda con dos sables dobles. ¿Dos sables dobles? Dos sables dobles, como los de Darth Maul. Así, puto, un gran paloma. Tenía 4 brazos, por eso tiene... Sí, entonces, eran 6. La onda es que este bicho tenía la fama de que, y ojo aquí, spoiler, man, este bicho tenía la fama de que era palomísima, un general que cualquier misión, por difícil que fuera, la conseguía. Pero el que tenía el mayor número de que a este hijo de puta le matan casi todos los clones que van con él, vea. O sea, solo él sobrevive. Sí, entonces al final vos ves cómo los va, o sea, en todo estos episodios ves cómo los va presionando así de que adelante, no retrocedan, pero mira que nos están matando, a usted le vale verga, que esto es importante, vea. Mi descarga de frustración es que Clone Wars para mí es una serie para niños. Al final, los clones... se les revelan porque le dicen, usted no nos está tratando como personas, nos está tratando como clones, ¿verdad? Nos está tratando como androides, ¿verdad? Ajá. Y no, pues que somos personas, ¿verdad? Se les revelan, lo logran capturar, lo meten preso y al final llegan, bueno, sí, véngase usted, ajá, sí, híncase ahí para allá, ¡blam! Le pegan y lo matan. ¿Al general? Ajá. Pero yo así cuando yo y él todavía, no, ustedes no me van a matar, yo siento su miedo, que no sé qué, ¡pum! El talegas, y yo, ¿what? De ahí, ¡wow! ¡Shit! No, men, yo sí. Momento así de cambio. Puta, es que anda una serie para niños. De paradigmas de esta serie, sí. Yo, ¿qué onda ahí, bueno. Pero... mira, Brito Man, y la Soca sigue viva aún. Sí. Por si son. Sí, todavía ahí no creo que la madre me la anda socando muy pronto. Pero si te digo, yo me quedé. Fuck. Pero es que ya hay niños salvajes. Pues ya veo por qué. Sí, por ver clon. Así es que esa es mi descarga. Está válida. Solo eso. Señoras y señores. También tenemos un catch-up de Fringe. Un catch-up de Fringe. No, salsita de tomate para comer con papitas. Sí, la semana pasada quedaste pendiente con. Era ahí un catch-up de la serie de Fringe. Diente. A Moni Bolis era, ¿verdad? Que la había pedido. No. Sí. Fue una. Y lo que una pide escucha femenina, que son una de las 3 que tenemos. Ah, 3. Sí. Uy. Ahí la tan al día. Aún nos oye una vez cada. Es el doble de lo que yo creía. Yo creía que tenemos 1.5. ¿Y quién era el 0.5? Y ahorita está buscando. A ver, sí, Fringe, Wikipedia. En la nueva temporada, la 4ta temporada, ya van como por el episodio número 7. Ya lo habíamos mencionado antes, pero el cambio principal que hicieron desde el final de la 3ra temporada es que logran detener la máquina que iba a destruir nuestro universo, que fue activada por la gente del universo paralelo, que están resentidos con nosotros, y el que la logra... No detener, sino que la activa, pero la logra controlar es Peter Bishop. El hijo. Que es el Joshua Jackson. Ajá. Que es el joven hijo del científico loco, que está loco realmente, y él tiene problemas mentales, y él lo cuida y trata de mantenerlo con mayor cordura, y que ya entró a una relación sentimental con la chica del programa, que la presentar, la Olivia Dunham. Mira, una pregunta. Estos dos personajes, desde el punto de vista dramático romántico, habían estado así con la tensión de que no se hacían caso por dos temporadas. En la tercera finalmente logran amarrar, y ahora en la cuarta lo que hicieron fue decir, se activó la máquina y esta alteró la historia, el timeline de nuestro universo, y Peter Bishop, que fue rescatado en su niñez de morir ahogado en un lago congelado, en este nuevo universo ya no lo rescataron. Entonces él desaparece y toda la gente se olvida que existió. Y así comienza la nueva temporada. Desde el punto de vista visual, cosas que le gusta hacer mucho a esta serie es que los títulos al principio de cada episodio tenían un fondo azul y aparecían todos los títulos y una serie de imagen. Hoy en la nueva temporada, para indicar que es un timeline diferente, el fondo es rojo. Ah, eso explica todo. Entonces, esas son las pistas que no tenés que perderte. Ahora, a nivel del... Ya la vida tiene sentido para mí. Sí. Los dos personajes principales que estaban más relacionados con el desaparecido, que es el papá, el científico, y la Olivia, estaban teniendo visiones del fulano. Ella tenía sueños con él y el papá tenía alucinaciones. Sí, el papá también. Oh, a nivel del cuarto episodio, lo que sucede es que el Peter Bishop reaparece en nuestro mundo. Y aparece como adulto, como lo habían conocido. Ajá. Y él aparece con sus memorias intactas. Ajá. Y se recuerda de toda la operación del FBI y de todos los casos secretos en los que participó y les ayuda. Pide hablar con estas personas, pero ninguno de ellos lo recuerda. Así que el FBI lo primero que dice, hey, este es un espía porque tiene información secreta y confidencial que no debería tener, y lo mete preso. Y mandan a llamar a la Olivia, mandan a llamar al Tata, y no lo recuerdan, y lo dejan en el bote. Y no es hasta el siguiente episodio, andan en el mar, caso bien difícil, que necesitan ayuda, y él tiene un par de trucos bajo la manga, y les dice, yo les ayudo, yo sé cómo pueden hacer, y con desconfianza básica, lo dejan colaborar y resuelven el caso. Había uno en especial, una historia muy buena que fue de viajes en el tiempo, donde un científico en forma independiente logra crear una forma de viajar en el tiempo como 6 años, y lo está haciendo para curar a su esposa de Alzheimer, que le dio un ataque de Alzheimer fulminante como a los 40 años. Pero el método que está utilizando está provocando cambios temporales en las ciudades que están alrededor. Y digamos, un apartamento que se quemó hace 8 años, de repente aparecen llamas. Oiga, durante 5 minutos. Ahí lo único es que le están metiendo viajes en el tiempo a una serie que ya tiene mundos paralelos. Puta, eso se va a hacer un debergue. Fíjate que sí, porque ahora el relajo ya no es entender o aceptar que hay un mundo paralelo, sino que el Peter Bishop lo que ha dicho es, acepto que este no es mi timeline, y lo que tengo que hacer es ver cómo regreso a mi propio timeline. Entonces hoy estás hablando de un universo que tiene 2 líneas de tiempo diferentes, y además está el otro universo que ahorita ni lo están tocando. ¡Qué despido! Pero si has visto todos los episodios en orden, no solo tiene sentido, sino que es bien interesante la historia. Si lo has visto con uno que te hayas perdido. ¡Hijo de puta! Ah, no, la cantidad. Tenés que comenzar desde la primera temporada. ¡No, man! ¿Y yo qué solo vi uno? Yo solo vi uno del segundo, me pareció demasiado grotesco. Ah, no, el segundo lo vi también. Está bueno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces, hoy sí, con lo que todos ustedes han estado esperando. El final. No. El final. Es. Un éxito de chiste. La carnita. Después de 50 veces un éxito. El gatillo, ¿eh? No se trabó. No, es que hay un trabón por episodio, entonces ya todavía falta que se trabe una. Ya está trabando demasiado ahí Christian también. Entonces, tuvo que comprar una alien, güey, para que no se trabe el gatillo. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca de vampiros. Vampiros. En el mundo de los cómics. Bueno, así como que hablaremos me suena como... No, básicamente lo que vamos a hacer es enseñarle qué es en realidad un vampiro de verdad. No es sí, cero vampiros gays. Mentira, sí. Mentira que pasan ahí en Twilight. Yo brillo cuando me dé el sol. Vampiros de verdad, Drácula. ¿Y qué? Del planeta Draculón. ¿Y qué pasan en high school como 80 años? ¿Saber por qué? Yeah. Vampirela. Así que bueno, adelante. Lo malo es que no vamos a hablar de vampiros de verdad, sino que de superhéroes que parecen vampiros. No. ¿Ah? Batman. Uno de estos. Batman. Sí, ya, espérense. Ya va a aparecer. Batfink. Uno de esos. No, tuve en cómics. Uno de esos es el Dr. Michael Morbius. Conocido como Morbius, el vampiro viviente. Este. Y que los otros vampiros están muertos. Sí. Es que este realmente no es vampiro, sino que es un científico, un bioquímico, que había ganado el premio Nobel incluso. Que él se quería curar de una. De una enfermedad en la sangre que nunca te han dicho qué es, pero sí, era. A saber qué diablos era, pero él usó un tratamiento experimental que involucraba vampiros y terapia de electroshock, que como vos sabés, eso provoca superpoderes en cualquiera. Sí, eso creo que le pasó al guardia de mi casa, al vampiro Ramiro. Al vampiro. Entonces sale que después de eso él Cabal obtiene poderes, muy parecidos al vampiro, pero necesita sangre para poder sobrevivir. Sí, vampiro. El vampiro. Y el sol sí lo puede dañar, ¿verdad? Sí, vampiro. Entonces, ¿por qué no es vampiro? Explícame por qué. Porque nunca lo mordió ningún vampiro. Porque nunca lo mordió ningún vampiro, sino que él es... O sea, que es un dantir. Sus... Medio humano, medio vampiro. Sí, podemos decir que sus rasgos vampíricos son a partir de ese experimento, de ese accidente que le dio esos poderes. Cambió un poco su apariencia, los dientes se le alargaron a lo vampiro, su nariz también se le acható, como que fuera también, y su piel se hizo blanca, y sí, no sé de dónde salió eso, porque el vampiro no tiene piel blanca. Mira, esa descripción parece un cerdo vampiro, achatado la nariz, piel clarita, bien rosadita. ¿A quién parece? Un cerdo vampiro. Ah, es... Sí. Un cerdo vampiro. O sea, casi un cuche Batman, fíjate. Sí, fíjate. Entonces, este señor apareció en primera vez en 1971. Fue creado por Roy Thomas y Jill Kane. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man 101, en octubre de 1971. Y sabes que este fue el primer cómic... Bueno, el primer capítulo de Amazing Spider-Man que fue escrito por alguien que no fuera Stan Lee. Ajá. Él había escrito la serie hasta ese momento. Entonces, en ese momento fue que Stan Lee dijo, no, tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces, se lo dio a Roy Thomas y le dijo, vaya vos. Y lo primero que hizo, meter un personaje. Y lo primero que hizo, Morbius. Electroshock, sí, eso hace vampiro. Bien, dale. Y empezó. Entonces, vale. Este señor... Siete bichitos electrocutados el otro día. Este señor, a ver, tuvo su primera serie, ya te digo. Mira, te lo crearon en el 70 y, en el 71. Ay, puta, ¿qué se hizo su serie? Ya fue casi por el 2000. ¿Qué pasó? Perdón, fue no. Sin querer, man. ¿Qué le pasó? Estamos esperando que Tico continúe. Para que vean, qué bien, qué arduo es el trabajo de productor. Deletrear al vampiro. Vamos a deletrear al vampiro. A saber, pero fue Morbius Living Vampire, tuvo una serie, pero ya fue por los años 90 que empezó a salir. O sea que tardó como 20 años en tener una serie él solito. Sí. ¿Marmán, estás viendo porn? No. The Chive. Están medio tapados. The Chive debería patrocinarnos. Sí, solo eso pasan viendo. Bueno, de ahí otro vampiresco. Que mira, en el 92 tuvo la serie. 92, claro. Eso. Sí, ya, eso 16 años después de haber sido creado. De ahí, este Morbius también tenía rivalidad con el otro personaje que vamos a hablar, que es Blade, de Vampire Hunter. Uh-huh. Que nombre real es Eric Brooks. ¿Qué? Sí, ok. Este señor surgió en 1973 en el cómic de la Marvel llamado La Tumba de Drácula. Que tumba. Drácula existe dentro del universo Marvel. Sí, y de un montón. Y de todo, pues. Y este fue un personaje de un supporting character, o sea, de reparto nada más. Él era uno de los enemigos, uno de tantos enemigos contra los que se enfrentaba Drácula. O sea, pues sí. Entonces ya hasta después fue que le dieron su... Ya empezaron a revelar todo su origen. Sale que él nació en un burdel en Londres en 1929. Su madre, Tara Brooks, era una prostituta que trabajaba en este burdel. Entonces, ella estaba embarazada. ¿Y qué hacía? Ella trapeaba. Trapeaba. Sí, sí. Con los clientes. Era la sacadora. Sale que ella estaba embarazada y entonces tuvo complicaciones de parto. Entonces, llamaron a un doctor, venga, ese doctor. Y le dio electroshocks. Y le dio electroshocks y le metió un vampiro. sino que el que llegó, el doctor que llegó... ¡Ella se fue a la cueva, vampiro! La baticua. El doctor que llegó era Deacon Frost, un vampiro. Ah. O sea, se está haciendo pasar por doctor o algo así. Entonces, él llegó y en vez de curarla, viene y la empieza a chupar la sangre. Entonces, mientras estaban haciendo Blade. ¿Se la chupó? Entonces, ahí la mató y nació Blade. Y le pudo sacar, le pudo transmitir algunos rasgos vampirescos también. O sea que él obtuvo poderes, pero... no obtuvo las desventajas de ser un vampiro. O sea que él sí puede salir. Tenía lo mejor de los dos mundos. Cabal. O sea que puede salir al sol y no le pasa nada. No, no se pone brillante. A cualquier otro ser humano le hubiera dado una infección. Pero a él no, a él lo convirtieron en superhéroe. Sí. No brilla en el solecito. Entonces era tan formidable este vampiro que mató a la mamá que las demás prostitutas lo ahuyentaron. Espérate, ¿cómo? O sea, antes que pudiera matar al bebé, ajá, llegaron las otras chicas y salió, ¡ay! ¡Me van a matar! ¡Están locas! Ah, bueno. ¡Oh, está mal! O sea, yo creo que no este, vampiro, este vampiro después le dieron el trabajo de ser el cuidandero de I Am Number 4, ¿verdad? Ah, puta, sí, era medio mandre. Bueno, entonces ya creció en el prostíbulo. Feliz, okay. Una infancia feliz. Y él regresaba después a ver sus orígenes. Ya sí, él regresaba siempre a ver a sus tías adoptivas. Entonces, cuando tenía 9 años, conoció a un chamaco que se llamaba Jamal Afari, que era también un cazavampiros y era un músico. Este chavo le estaba siendo atacado por otro vampiro, viene Blade y lo ayuda. Y descubre que este es un matavampiros, entonces viene Jamal, y se muda al prostíbulo con Blade. ¡Ah, qué buena movie! A enseñarle... Sí. ...cómo matar vampiros. ¡Vete a la huesa ya, mamayeta! Aquí hasta la estaca. Con esta te voy a... ¡Clave la estaca! Digamos que te voy a enseñar. Digamos que ella es la vampira, va. Es la vampira. Ya vas a ver cómo me la voy a clavar. La estaca. Tienes que clavarse en el corazón, ¿eh? Pero está muy abajo. No. Imaginemos. Pero como son duros de matar, repetidas veces hay que estarles clavando. Fíjate que a veces cuesta. Se dejan las vidas de putos. Y se retuerce mucho. Y hasta lo mordía el boss. Huela. Es cuando había que meter la estaca en la boca también. A los vampiros. Bueno, entonces este chavo, fíjate, dice que lo entrenó en combate y en música. Porque era músico también, el Jamal. Okay. Este chavo viene Drácula y eventualmente lo vence en combate y lo transforma en vampiro. Entonces tiene que matarlo a Blade. Espérate, ¿mata a Jamal? A Jamal, sí. Okay. Lo mata, se lo pisa. Así como me enseñaste vos. ¡No! Yo ya he visto cómo matan a los vampiros. ¡No, hijo de puta, espérate! ¡Te tengo que matar, Jamal! ¡No! De noche cazaba vampiros y de día tocaba con rancho. No, me duele así. Se suicidó el mismo puto. No, lo siento. A mí me va a doler más que a vos, pero no hay cosa. Me encanta matar vampiros. voy a dedicar a esto toda mi vida. Y lo peor que, oh demonios, está bien, todavía está vivo. Lo mató 3 veces, tardó media hora entre cada intento. Pero lo mató. Yo creo que se hizo el muerto el llamado. Sí, después de la primera. No, se le apagó el cerebro. Pero hay un cobre. De puta. El de estómago me duele. Ay, Dios mío. Bueno, querían clips para el fin de año. Sí, ahí le estamos dando uno. La primera historia de Blade como protagonista fue en una serie que se llamaba Vampire Tales. Fue la edición número 8 en 1974. De ahí, él tuvo papel de coprotagonista en Night Stalkers, que duró como 2 años nada más, hasta el 92. O sea, él hacía apariciones como de invitado en varias series y todo eso. Hasta el 92 fue que salió como parte de un equipo que se llamaba Night Stalkers. Entonces, después de que se canceló, ya salió en su propia serie, que solo duró 10 cómics, que era Blade the Vampire Hunter, que debutó en el 94 y terminó en abril. Y por ahí fue la 95. Movie. La movie... No, fue un poco después. La movie, la primera y la segunda. La primera fue buena, la segunda más o menos. La tercera es la que fue una basura, ¿verdad? De acuerdo. Sí, sí, es que ahí a él se le da el crédito de haber roto la maldición Marvel de películas, porque hasta ese momento lo mejor que podía esperar de Marvel era las películas de Punisher con Dolph Lundgren, la del Capitán América con el escudo transparente. Que sí, porque después de esa fue Spider-Man. Después de Blade ya fue X-Men. X-Men. Es que X-Men fue... O sea, ahí empezó. Como que dijeron, hey, un personaje de la Marvel hizo dinero, una película que se tomaba en serio, y bien producida, y bien actuada, con un actor... O sea, rompió todo eso y pegó. Y entonces ahí fue que rompió esa maldición. Fue en el 98, Blade. Uh-huh. Bueno, esos son los vampiros que tenía de la Marvel. Obviamente también está Drácula. Después de Tomb of Drácula, al final de esa serie, Doctor Strange es un hechizo que mata a todos los vampiros del mundo. O sea, como que ahí le dan cierre. Pero después lo trajeron de vuelta a Drácula para otras series. Y más recientemente en X-Men lo revivieron. En X-Men. X-Men, sí, porque hubo una historia en la que un hijo de Drácula empezó a atacar a los X-Men. Parece que convirtió a Wolverine, si mal no recuerdo, y convirtió a la Jubilee. Uh-huh. Y ahorita en Fear... ¿Y cómo lo desconvirtieron? A Jubilee sigue de vampira. Sí. Y Wolverine es el healing factor que cura cualquier mierda. Y lo más reciente que ha salido Drácula es contra The Hulk, que dio la descarga de frustración Julio hace un par de episodios. Pero ahí está todavía. Ahí está. No lo han matado todavía. Julio, ¿vos tenés otros? Mira, con esa... La tumba de Drácula tiene una historia bien interesante ese título. Porque en Estados Unidos se publicaban muchos paquines de horror en los años 50, que fue cuando comenzó el código a censurar los paquines y prohibieron todos los paquines que tuvieran que ver con el diablo, con brujas, con vampiros, y se dejaron de publicar por muchos años, como 20 años aproximadamente. Allá por el 72, las restricciones del código se aflojaron un poco. Entonces Marvel dijo, esta es nuestra oportunidad de volver a publicar un paquín de terror. Escogieron Drácula y fue que comenzaron a hacer la tumba de Drácula. Lo escribió Marv Wolfman y lo dibujó casi todos los 70 títulos Jim Collan, que fueron 9 años, casi solo ellos trabajando en el paquín. Fueron muy buenos. Y lo que hicieron fue personaje principal Drácula, pero como un malo. No era ni siquiera antihéroe. Y pasaba luchando contra un grupo de cazadores de vampiros. Sí, que entre ellos le ayudaba. El Van Helsing. Blade, que vos dijiste, estaba un doctor Harker, que era hijo de Mina Harker, la que sale en la novela original de Bram Stoker. La nieta de Van Helsing también. La nieta, una Rachel Rachel Van Helsing. Solomon Kane. Sí, había un montón. Salió un montón de gente. Y Marvel dijo, aprovechó porque el personaje de Drácula ya estaba en el dominio público. Se había terminado, ya había vencido los copyrights de Bram Stoker, de la novela original, en ese entonces. El paquín entonces, las historias eran, Drácula se enfrentaba contra ellos, o a veces Drácula encontraba un enemigo diferente y no salían los cazadores, y habían ocasiones en que surgía un enemigo común y se unía Drácula con los cazadores como en alianzas temporales para luchar contra ellos. Estaba leyendo que hasta se peleó con los Dire Wraiths, que son una raza extraterrestre. ¿Diarrheas? Diarrheas, sí. Esos. Okay. Unos que llevía, papá. ¿Sí? ¿Extraterrestres? Yeah. Son como... ¡Qué loco! Drácula contra extraterrestre. O sea, sí. Eso suena bien. ¿Y extraterrestre con diarrea? El taquín estaba... Fíjate que estaba diseñado para... estaba dirigido no para niños, sino que estaba para adolescentes ya mayorcitos y adultos. Salían, dibujaban varios desnudos de vez en cuando, al punto que cuando tuvieron, hicieron la recopilación hace poco tiempo y lo publicaron, ¿cómo se llama? La colección completa, que ellos, ¿cómo se llama el formato de Marvel? Es un... Prestige. No es Prestige. ¿Serie? Los Essentials. Ah, censuraron esas imágenes para que fuera un libro para todo público. Para todo público. Y finalmente lo cancelaron allá por el 79 y como vos decís, Tico, al personaje lo han seguido utilizando de vez en cuando, a pesar del hechizo que hizo el Doctor Strange, que se terminó con todos los vampiros, este sigue, resurge con alguna buena excusa. Que a los superhéroes los matan y vuelven a vivir, a revivir, imagínate, no un vampiro, sería más fácil. Que ya vimos que cuesta matarlo. Fíjate, en el lado de DC Comics, ahorita ellos con los nuevos 52 están publicando un título de vampiros, específicamente el I, Vampire, que es un relanzamiento de una serie que no duró mucho tiempo. Allá por el 81, J.M. de Matisse escribió y creó la serie I, Vampire, solo duró 2 años. Era una serie no exclusiva, sino que aparecía como series adicionales en el título de Casa del Misterio. En esta historia contaban de un Andrew Bennett, era un lord en Inglaterra, que es transformado en vampiro en 1591 y él al poco tiempo agarra a la novia y la convierte en vampiro también. El tipo era medio tranquilo, pero a la novia se le subió a la cabeza el poder y fundó, se autodenominó la Reina de la Sangre y formó un grupo que se llamaba la Luna de la Sangre Roja, con el objetivo de dominar el mundo. Salta la historia a la época actual y el fulano, el Andrew, anda luchando constantemente contra la exnovia para detenerla. Pobre chavo, 500 años. No, se ve mala combinación. Mujeres, exnovias y vampiros. Uh-huh. Sí. Twilight. Así que, si algo van a sacar una moraleja de este show, si algún día los convierten en vampiros, no las conviertan a ellas. Right. Fíjate que entre las personas que le ayudaron, salvó a una chera, Mary, en ni más ni menos en el concierto de Woodstock. Deborah Dancer se llamaba la chava. Deborah Dancer, porque a virgin woman who Bennett saved from Mary. Ah, no, ella, perdón, salvó a Deborah de la exnovia, de la Mary. De la Mary. Deborah Fierro. A un fulano, a un ruso, Dimitri, que eran los dos que le pasaban ayudando. Dimitri. Y el fulano este, Bennett, siendo vampiro bueno, tenía que beber sangre, pero solo lo hacía de animales y sangre humana cuando ya había sido donada, nunca de una persona. En más de alguna ocasión apareció junto al Dr. Fate y los señores del caos y el orden, y volvió a aparecer en alguna que otra historia como Días de Venganza, que fue uno de los eventos de Marvel, de DC, perdón. Yo tengo ese pero, ese cómic y no me acuerdo de lo visto. Que ahí salían vergo de hombres lobos y vos sabes que tal vez no. Sí. Así que, pero como no fue un personaje que hizo mucho impacto. Vamos a ver qué tal le va ahora a la nueva serie. ¿La has estado leyendo? Que por lo menos el arte está bueno. Solo leí el primero. La historia fue la que consideré muy lenta, pero el arte sí está muy bueno. Porque sí te da así una sensación de creepy, no te voy a decir miedo, pero sí un arte depresivo. Un buen ambiente oscuro, tenebroso. Buen ambiente. Eso, gracias. Mejor no lo pude haber dicho. Yo sé. ¿Qué más? No te puedo decir miedo, pues y cagas. Estamos recordando una serie que sí fue de vampiros y fue ruda, fue la que publicó IDW en el 2002. 30 días de noche. Sí, 30 Days of Night. Sí, ya hicimos la misma que hicieron película. En el 16. Hablamos de eso. Sí. Yeah. Esta fue la serie con la que se dieron a conocer dos artistas. Steve Niles como escritor y Ben Temple Smith como artista. Como artista. Que se ha perdido, fíjate, desde que estuvo haciendo Fell. De ahí, a ver qué putas ha hecho. Pero por lo menos estaban diciendo que ya van a volver a esa serie con Warren Ellis, fíjate. Y fíjate que sería bueno que la siguieran esa, tenés razón. Bueno. Fíjate que últimamente aquí viendo lo que ha hecho Dead Space en Image Comics hace 3 años. Doctor Who hizo algo hace 2 años, pero no mucho. Tú y cabal, se ha perdido. Sí, se ha perdido. Estuvo dibujando la de Silent Hill, que también era buen ambiente. Pero bueno, regresando a los vampiros. Esta historia es buena porque sí es sangrienta, el arte ayuda mucho también, y es bien original la historia, sencilla pero original. Un grupo de vampiros decide atacar un pueblito en el norte de Alaska, en el cual durante el invierno se pierde toda luz solar durante 30 días. Entonces es el ambiente ideal para ellos y prácticamente arrasan con el pueblo. No les cuento el final, sin embargo... Se mueren todos. Sí, tiene un final, concluye la historia, pero da paso a continuaciones, y lo que hicieron tuvo tanto éxito que sí han publicado varias. Inclusive el año pasado o a principio de este estaban terminando una miniserie de 30 días de oscuridad haciendo crossover con X-Files. ¿Qué más? Pico, ¿qué le pasó a Batman y Drácula? Batman y Drácula, bueno, tuvo una serie Elseworlds. Que no, Elseworlds no cuenta. Donde lo transforman en vampiro. ¿Batman? A Batman. No, a Drácula. A Drácula lo transforman en combatiente crimen. Sí. Cuando muerde a Batman. En Murciélago. Lo degradan a Murciélago. Lo degradan a Robin. Robin. Pero solo eso sé. Drácula era el psyche. Y sé que hubo una miniserie que pegó bastante, que fue dibujada, ¿cómo se llama este chavo? ¿Kelly Jones? Kelly Jones, ese chavo. Y pegó bastante, entonces después de eso se llamaba Batman Red Rain. Y después de eso salió otra, creo que otra, por lo menos, o no sé si dos miniseries de Batman. Pero no sé. Dos más. La segunda era Tormenta de Sangre, Bloodstorm. Y la última, vamos a ver si me recuerdo. Algo tenía que ver con rojo. Ah, Crimson Mist. Neblina o rojiza. Carmesí. Carmesí. Carmesí. Carmesí. Gracias. De nada. Ahí está. Este es el artista que le gusta dibujar a Batman con las orejitas de la capucha bien largas, como grandes cuernos. Le pone los cuernos. Y que exagera también con la longitud de su capa. Ya cuando al final sale con sus propias alitas, sí es un relajo el diseño, porque anda con capa y además de eso anda con unas alitas bien chiquitas. Pero que sí le permiten volar. Batman no vuela, flota. Digo, planea. Cae con estilo. ¡Flota! No, es que aquí lo hacen vampiro y saca alas de murciélago. Ah, bueno, sí, sí. Como la película de... como la de Bangers. Con gracia. Entonces, en la primera historia se enfrenta a Drácula, que es una historia que está ambientada en una ciudad gótica como a principios del siglo XX, a pesar que sí hay carros y se ven aviones, pero el ambiente a eso parece, y están sucediendo una serie de asesinatos al estilo Jack the Ripper, pero son vampiros, y es Drácula que ha llegado a ciudad gótica. Y la historia son como 80 páginas, bien larga, y es el enfrentamiento de Batman contra ellos y que no los puede derrotar. En la segunda, sin contar mucho, ya Batman está convertido en vampiro y varios de los enemigos clásicos de Batman ahora se convierten en vampiros. Entonces ya se tiene que enfrentar contra ellos, ya le cuesta más. Y la tercera, ya no me acuerdo de qué se trata. Pero sí, hay partes que sí son sangrientas, a pesar que el arte muchas veces es un poquito caricaturesco, los personajes. Alfred especialmente, lo dibujan bien divertido. Bueno, pero ese sí tiene un final así medio depresivo. Porque sí, todo se muere. El sí último muere. Creo que sí es. ¿Cuál es? Un montón de personajes se mueren, es cierto. ¿Qué más? Mira, fíjate que en honor a lo que sugirió Rampage en la preproducción, sí se publicaron paquines de Blood Rain, basado en el personaje de juegos de PlayStation 2. ¿De Blood Rain? PlayStation 1. ¿O de Blood Rain? Ah, Blood Rain, sí. De Blood Rain. La gente de Digital Webbing publicó como 3 o 4 miniseries, ahí, comenzando en el 2006. Y eran más o menos. De mejor esta serie, que las películas. Sí, mejor que la película, definitivamente. Fíjate que esta serie lo que tenía magníficas portadas, porque son las... estas compañías contratan a buenos artistas para las portadas, para llamar la atención, hacen un par de portadas adicionales para vender más paquines, y el arte del interior era de calidad intermedia, uh-huh. Y se basaba la historia de la Blood Rain, que es parte de un... Ante todo, ella es una Daphnia, hija de vampiro y humana, muy similar a Blade. Es una pelirroja con poca ropa. También le enseñaron a cazar vampiros. Que la adopta una... Pero en este caso ella la adopta una organización. Una organización dedicada a luchar contra las fuerzas del mal, que parecen una serie de monjes viviendo en un monasterio, incluso un monasterio castillo. Y la primera miniserie es de ella en la época actual, en el final del siglo XX, inicios del siglo XXI, con aviones, armas normales, pistolas, y ella obviamente anda con balas de plata, y los vampiros también utilizan pistolas, aunque las armas que ella ocupa normalmente son unas espadas que tiene sujetas a los brazos. Eso es lo clásico. Que no todas las espadas van sujetas a los brazos. Pero es, hace de caso que estás viendo una versión de Blade femenina. Ya. Yeah. All right. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más había? Ah, vos dijiste que iba a ver The Room. Ah, mira, tengo anécdota interesante. Ajá. Fue de las historias que publicó, era Ultraverse, si no me equivoco. Ajá, era de Malibu Comics. De Malibu Comics, del universo Ultraverse. Y que los comenzaron a publicar justamente ya a finales de los 90, cuando nuestros amigos acá en El Salvador abrieron la primera paquinera. Y se trajeron la colección completa de Ultraverse. Sí, que según ellos iba a pagar increíblemente. Entonces, aquello de que iba semanalmente a ver qué títulos nuevos tenían, y a mí me encantaba ir a ver qué novedades, y especialmente si era uno que salía en un paquín, en el número uno, decía, es el momento justo para comenzar a leer una nueva historia desde el principio. Vi el primero de Room, y lo tengo ahí encajonado a saber dónde, y el diseño del vampiro es bien inusual, lo suficiente para que me llamó la atención, y dije, hey, una historia de vampiros. fue creado el diseño por Barry Windsor Smith, o sea, tenía buena recomendación. De Weapon X, sí. El escritor sí no fue muy notable, por lo que recuerdo. Y compré los primeros dos, si no me equivoco. Lo que no me gustó y por lo que no seguí leyéndolo es que yo esperaba ver algo místico, mitológico, y resultó que el Run era un extraterrestre que tiene una enfermedad adquirió poderes adicionales al muy por encima a los que tenía por el simple hecho de ser extraterrestre, y que requiere que consuma sangre, y está atrapado en la Tierra, así que es sangre humana, para permanecer vivo. Pero no es un vampiro realmente, sino que es alguien que se comporta como vampiro. A veces no era sangre lo que consumía, sino que life force de sus víctimas. Y como Ultraverse era un universo de superhéroes, él buscaba específicamente a un metahumanos para consumir, porque eran los que les proporcionaba más energía. Y sí, no era un antihéroe, él era malo. Contaba sus historias. Creo que no fue una serie muy, muy larga. Ante todo, el Malibu quebró en corto tiempo. Así que hasta donde sé, creo que llegaron a publicar no más de 10 o 12 máquinas de este. Al parecer sí, como que iba hasta las 10. Right. Pues sí, pasamos a los correos. A los correos. Señoras y señores, en este episodio tenemos aquí unos correos y les daremos lectura en este momento. En este momento. Acá tenemos a Luz Zavala, que nos pone: hola, geekos. Es la primera vez que les escribo y tristemente tengo que descargar mi frustración sobre lo que dijo PETA de Mario Brothers. PETA menciona que el uso de Tanuki Suit, el mapache, por cierto, es la sociedad protectora de animales. Sí. Fomenta el uso de pieles. Es people for the ethical treatment of animals. Si PETA va a atacar a Mario, ¿por qué no dijeron nada sobre que Mario a veces viste solo las orejas y la cola de los mapaches, y que también ha quitado la piel a ranas, pingüinos, tortugas, Hammer Brothers, y les quita las orejas a los conejos y las alas a las tortugas y las usa en el sombrero? También mata tortugas, pescados y a veces traiciona a su dinosaurio y lo deja caer. Pero la verdad es que los que hacemos nosotros los hemos jugado año tras año y nunca han dado ganas de matar a un solo animal. Más bien se quiere hacer una fama con algo que atrae a la mara. ¿Por qué no se preocupan por cosas reales? Bueno, también tengo noticias buenas. Recuerda que en el episodio 343 estuve jodiendo con la release date de Hit Girl. Bueno, pues me cansé de buscar en fuentes alternas y me fui directo al Twitter de Mr. Millar. Y me respondió. Entrevista exclusiva. Pone entre paréntesis: soy Paloma. Hit Girl starts in April. John Romita is going to draw it, so we had to wait till he finishes KA2 in January. O sea, Kick-Ass 2. Ah, ya. Yeah. Va a terminar Kick-Ass 2 en enero y después de eso... ¿Cuándo dijo? En abril. En abril. Llega la serie de Hit Girl. Yeah. Johnny Romita le puso. Sí, que Johnny, son sus amigos. Así que solo está esperar. Gracias por su tiempo. Me despido de ustedes, su amigable vecino, Lu, el Diablo Zavala, también conocido en el bajo mundo del IRC como Habanero del Diablo. Ahí está, por cierto, conectado. Así que muchísimas gracias a Habanero del Diablo por el email y por la noticia, sí, en exclusiva. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Graf, que nos dice: buenas noches, geekos. En esta ocasión los escribo después de muchos meses para darles a notar unas cosas que se me pasaron por alto en los últimos episodios y tal vez no lo notaron. Primero, en el especial de Black Widow, Moni Bolis les dijo que Black Widow era un personaje que había pisado con muchos tipos. No, pero eso ya mandó un correo diciendo que no. No, pero ella no dice... porque tal vez confundió al personaje de los cómics con el otro término que se usa para el nombre Black Widow, o sea, una viuda negra. Es una araña venenosa que normalmente se come a su pareja después de aparearse. Por esa característica hay cierto tipo de asesinas conocidas como viudas negras, que son normalmente mujeres que se casan por dinero, envenenan a sus esposos, cobran el seguro de vida o la herencia y se van a algún otro lado a buscar a otra persona a quien quitarle el dinero. De ahí el hecho de Moneyball haya pensado de una mujer muy pisona, porque el concepto ese es el modus operandi de estas mujeres. En cuanto a Arkham City, solo quiero decirle a Brito de que al no haber puesto el código para Catwoman en el juego antes de empezar a jugar, ya sé por qué lo haya rentado o lo haya olvidado, se ha perdido de un par de secuencias divertidas del juego. Pues para mí el juego empezó con Catwoman robando algo de la bóveda de Two-Face y presentando el modo de juego de Catwoman, algo que se perdió al no poner el código del contenido antes, pero espero que lo cheque después, pues los pocos momentos de juego con Catwoman son muy entretenidos. La puedes hacer saltar todo el día. Sí. Mira, entonces, para poder hacer esas partes que él acaba de decir, tienes que meter el código, pero antes de empezar el juego, puedes hacer medio momento. La puedes volver a empezar. Es independiente. Nos vemos, chicos. Los sigo escuchando y no dejo de recordarles que escuchen el Saga Podcast, ya que estamos en nuestra quinta temporada y ya parecemos un podcast decente, dice Álvaro. Bueno, Graf, buenísimo, gracias. Continuamos acá con un email de nuestro amigo Rodolfo Santana, que nos dice: matado de la risa, es como describía yo el último episodio. De verdad que no se miden cuando hacen reviews de alguna cosa. Es verdad que los Green Lantern Corps nunca volverán a ser vistos con los mismos ojos. Ah, de linterna verde y las linternas rojas, ¿te acuerdas? Que el anillo rojo. Qué bueno que los clips que mandé sirvan por lo menos para asegurar que habrá recuento de fin de año. Ya estoy esperando ese episodio. Estoy seguro que todos vamos a reír mucho. Sería recomendable que prepararan en el blog unos días antes del episodio algunas medidas de seguridad, como no manejar mientras se escucha, no operar maquinaria pesada ni reactores termonucleares, y muy bien importante, no comer ni beber mientras se escucha. ¿Qué dice aquí Chapel? Chapel manda de nuevo el email, que todavía falta. ¿Cómo esto no estaba? No nos haremos responsables por los decesos o posibles ridículos en público que puedan surgir o cosas por el estilo. En fin, esta semana, siguiendo los sabios consejos tanto de Britoman como de Rampage, me di a la tarea de comprar Arkham City y Uncharted 3 para Alan PS3. Wake, al fin. ¿Cómo? Yo creo que después va a comprar Alan Wake. Sí. Después de esta recomendación tan... Por desgracia... la que sufrió fue mi cartera. Después de la descarga de frustración, lo va a ir a comprar. Sí. Pues, por desgracia, lo que sufrió fue mi cartera. Los iba a comprar hasta Navidad, pero no me pude resistir y compré ambos de un jalón. Primero, hablo un poquito de Arkham City, que es el que más he jugado. Simplemente genial. Sí, el primer juego me había gustado porque desarrollaba súper bien el concepto de lo que es Batman. Este juego lo lleva a un nivel superior. Es impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer, los gadgets, la forma de investigar, las peleas, todo. De verdad que es un juego súper absorbente en el que se posesiona uno del papel de Batman. En verdad, es absorbente, como las toallitas femeninas. Okay. Es un juego succionante. Sí. Y también... Como vampiro. Y hay tantas cosas que hacer que a veces me abruma un poco. Pero es cuestión de centrarse en uno o dos objetivos y ahí va saliendo. Porque al principio no sabía ni para dónde correr, es tantas cosas que hacer. A veces me destantea un poco la cámara, pero ya me estoy acostumbrando. También quiero... Te destantea. Ahí tiene razón en ese comentario. Ajá. Hay una parte de que sí, que tienes que ir a no sé dónde por el antídoto, porque el veneno de no sé qué. Y vos oís, ¡ah, oh, please, God, help me! ¡Bah, bah! Está mergueando un hijo de puta. Y vos... No, pero tengo que ir allá. No, please, no more. Y vos, puta, yo soy Batman, ¿verdad? Pero tengo que ir al veneno. Y a mí me puta pegándole una taleguiada. ¿Y no te da tiempo así de hacer las dos cosas? No sé, no he intentado. Te valió verga, no te valió verga. Y de repente volvés a pasar y todavía lo sigues. Bueno, no se ha muerto, por lo menos. También quiero comentar que las voces están increíbles. Lo estoy jugando en inglés, por cierto. Y a veces lo único que me molesta de tener que estar leyendo los subtítulos para saber qué está sucediendo, porque mi inglés no es para nada perfecto. Por lo demás, está increíble. Por cierto, ya alcancé a Brito. Voy en la parte donde tienes que ir a buscar al Ra's al Ghul. Ah, ya lo pasé. Ra's al Ghul. The Uncharted 3 solo llevo jugado como una hora, muy parecido al 2, lo cual no es malo. Más bien es el 2 bastante mejorado, con una nueva aventura, muy bueno. En este he jugado más al multiplayer, ya no me matan al primer balazo como en el anterior. Ya tengo un poquito más de experiencia y es bastante entretenido y divertido, sobre todo las partidas cooperativas, se los recomiendo. Y para terminar, ya vi Once Upon a Time. Ey, nos habían dicho que la protagonista es Cameron, del Doctor House. Me sorprendió. La serie está súper bien, entretenida, interesante y divertida. Con decirles que la vi con mi esposa y le gustó. Así que la estaremos viendo. También hay que mencionar que hay más citas. Solo quiero decir que me dejen, una noche a esa reinita malvada y yo le quito lo malvada, dice acá. O la hace más mala. Se me hace con los, se me hace la maldad. Sí, es cierto. Si la protagonista era la del Dr. House, te decía dónde la había visto antes. Se me hace conocida la actriz, pero no puedo ubicar de dónde la he visto antes. No sé ustedes, pero aunque la serie fuera una basura, suerte que no lo es, yo lo vería por esa mujer. Muy bien, chicos. Por esta semana es todo. Cuídense mucho y salud. Así que gracias a Santana. Salud, Milton Camacho nos pone por acá. Muy buenos días, amigos geekos. El motivo del correo es una queja. Llevo oyéndolos desde el episodio 50 más o menos y siempre he estado tentado a mandarles algún correo, pero no había hallado algún buen motivo. Hoy ya lo encontré. Cabrones, casi hacen que me mate. Hace unos momentos estaba trabajando y viendo su show. En el momento en que tomaba mi taza de café, uno de ustedes dijo: mientras no salgan estos son mis patines para viajar en el tiempo, refiriéndose al Doctor Who, y no alcancé ni a tomar ni a escupir mi café por el súbito ataque de risa que me dio. Tardi patineta. Así que durante unos instantes por poco se me va el café a los pulmones, dice. ¿Quién le gusta tomar café? Dice aquí, jaja, aprovecho para comentarles que empecé a leer el libro de American Gods, súper recomendable. Bueno. Les agradezco la calidad y frescura de su podcast, y bastante con decirles que es el único que sigo puntualmente. Gracias. No necesitas seguir otro. No. Gracias. Y si tienen el mío. Es un stalker. Sí. Puedes seguir el de Christian también, pero. No nos patrocina. Sí, no nos patrocina. ¡Sí nos patrocina, hijos de puta! Vamos a ver el recibo. Ah, últimamente ya no he grabado, pero ya próximamente traigo ahí unas sorpresillas. Sí. ¿Y siempre sonas así, con estática o no? Sí, ese es el distintivo del programa. Ah, buenísimo. Graba dentro de un Tesla Coil. Sí. Gracias. Y si tienen oportunidad, platiquen o lean acerca del libro del Mundo Anillo y el Mundo del Río de Larry Niven y Philip Joseph Farmer, respectivamente. ¡Salud! Por cierto, ahí tengo Ringworld. Creo que se podemos hablar. Milton Camacho, de Chihuahua, México. Así que muchísimas gracias a Milton por ese mensaje. Desde el Chihuahua. Yes. Chihuahueño. Chihuahueño era. Un chihuahueño. Creo que con eso llegamos. Ey, ¿dónde está el email que mandó Chappell? ¿O fue antes? No lo leyeron. Ahí dice Chappell que no leyeron su mail. Sí, pero no nos aparece acá. Hay que improvisar uno. ¿Spam? ¿En spam otra vez? Ahorita busco. Ahorita busco en el spam. Improvísalo. Sí, inventémonos uno. Sí. Geeko, sí, ustedes son increíbles. Sí, soy Chabel, escribí sí. Porque me gusta su programa. Ajá, y los oigo desde el número 16. Antes era más inteligente, pero ya no. Que escriba su mail en el chat. Escriba su mail en el chat. Un copy paste. No me aparece Chappell. Jaime, mándalo, please. Ese es código para lo borré. Sí. Bueno, entonces. Hola, lo mandó hace un mes. Hace un mes. No, hombre, sí, se lo leímos entonces. Sí. Alright, señoras y señores, con esto llegamos al final entonces de este episodio. Muchísimas gracias a los que nos mandaron sus correos, y si no nos han mandado correos, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. También les recordamos que pueden ustedes ser patrocinadores, o pueden ser, mejor dicho, productores ejecutivos del show. Vayan a la página web comicgeekos.com, busquen el botón de donaciones, aprieten ese botón, pongan la cantidad que ustedes quieran y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Y recuerden que también ya estamos llegando al final de año, así que pueden mandar los clips de episodios anteriores, sus clips favoritos. Clips favoritos. Ya. Yeah. Ahí... Pero de este año, no de años anteriores. Igual, del 2011. Ya. Yeah. Pues si te mandan sus clips favoritos, todos los papeles van a salir. Sí, todos así. Entonces, sí, solo nos mandan qué número de episodio, qué número, minuto y segundo de cuando empieza el clip. Y nosotros nos encargamos de los... $20. Yes. Ahí, clic en donar y todo eso. A ver. ¿Puedo hacer un comercial? Dale. Dale, dale. Que vayan los chavos que nos escuchen de Guadalajara, Jalisco, que vayan a la FIL este fin de semana y vamos a estar cotorreando con ellos. ¿A la FIL? La FIL. FIL. Es la Feria Internacional del Libro. Ah, chico. Ah, ah, ¿Qué ignorante es, tico, man? Sí. Todos sabemos eso, tico. Que vayan. Ahí está. Sí. Señoras y señores, estamos entonces. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este súper fabuloso episodio. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Ya durmió el sensei. ¿Qué es lo que dice siempre? Ahí está. ¿Ayó? ¿Sí? ¿Ayó? ¿Ayó? Eso lo ha visto. La nueva frase del sensei. ¿Ayó? ¿Ayó? Pues ayó hueva. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias. Los vamos a dar con esta cancioncita que se llama La Luna sobre la calle Mojado. Borbón. La luna de Chalajú. Y les decíamos que... enamorado de la luna. Y que maten muchas vampiras. Sí. Pero como les hemos enseñado. Sí, así usando como, el método como de Blade. Explicamos hoy. El método de Kiko. Te tengo que matar. Y... y los ojos me imagino. ¡Hueputa! Se me cae la peseta. ¡Hueputa! Entonces nos despedimos. Como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street, it was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Thank you.